Alfonso, ¿qué anda haciendo por la capital británica? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, acá estoy de recorrida, viendo, he estado en el Parlamento británico, he estado reunido en la Cancillería con el director de las Américas, el equivalente a Tom Shannon, por ejemplo, pero su par británico. Esta tarde me junto con el gobernador del Banco de Inglaterra, el presidente del Banco Central de aquí. Y estoy con algunas conferencias esta tarde en el London School of Economics y mañana en Oxford, que voy a compartir con el rabino Sergio Bergman. Ajá, Así que Pratgay, ¿y por qué cree usted y con todas estas personas tan entendidas con las que está hablando que pareciera no alcanzar este fabuloso plan que está avanzando en Estados Unidos? bueno, distinto es lo que se hace acá que lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Y lo que se hizo en Estados Unidos también hay varias cosas diferentes que hay que tratar de entender para saber de qué estamos hablando. Ayer hubieron dos anuncios. El primero es que se aprobó un paquete fiscal de estímulo a la economía. La idea allí es que el gobierno invierta a través del gasto público dólares que puedan estimular el gasto privado y que puedan sacar a la economía de la recesión. Y por cuerda separada hubo un nuevo anuncio de paquete financiero para tratar de sanear a los bancos. Lo del paquete de estímulo fiscal, que se aprobó con las dificultades que ustedes mencionaban en el Senado, estaba más o menos ya incorporado en las expectativas. La novedad fue el anuncio, de hecho el primer anuncio del nuevo secretario del Tesoro de Obama, Tim Geithner, que fue la primera oportunidad que hemos tenido de ver cuál es su pensamiento acerca de lo que ocurre con los bancos americanos y de cómo hay que resolver la enfermedad que tienen los bancos americanos. Y yo creo que los anuncios de ayer no alcanzan ni siquiera a definir bien cuál es el diagnóstico, ¿no? Me parece que Estados Unidos o las autoridades americanas no terminan de entender que tienen un cáncer dentro del sistema financiero y hasta que no extirpen ese cáncer, todo lo otro que puedan hacer, más allá de que uno suma los trillones de dólares y llega a sumas fantásticas, no resuelven el problema. ¿Y cómo debiera extirparse ese cáncer que tiene allí el mercado de capitales de Estados Unidos, esos capitales tóxicos como los denominan? Exactamente, los capitales tóxicos y lo del cáncer es una metáfora que creo que calza bien. Me parece lo que están haciendo las autoridades americanas tienen dos pluritos que las autoridades británicas no tienen. Ellos, digamos, acá en Inglaterra no le tienen miedo a la nacionalización, no le tienen miedo a soluciones que no sean soluciones de mercado, ¿no? Y en Estados Unidos ocurre lo contrario. O sea, insisten en resolver lo de los activos tóxicos con soluciones de mercado, insisten en evitar nacionalizaciones de bancos que a mi juicio son inevitables. Y volviendo a la analogía del cáncer, es casi como si hubiera un comité de médicos mirando al paciente con metástasis y discutiendo de qué tamaño es el tumor en vez de operar y sacar el tumor. ¿Cómo se opera? Deberían aprovechar el consejo de los japoneses, ¿no? Esto de admitir la realidad, reestructurar los bancos y sobre todo eliminar las entidades zombies, estas que todavía siguen existiendo. Sí, pero fíjese que los japoneses, una cosa es lo que recomendaron y otra cosa es lo que hicieron. Estuvieron 10 años y siguen con esas entidades zombies. Yo creo que, paradójicamente, en este caso, países como Argentina y países de mercados emergentes han tenido crisis comparables en lo financiero, tenemos mucho para aportar, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos toda la legislación montada precisamente para extirpar los tumores de los bancos que entren en problemas, ¿no? Sí, ahora Y ahí está la. sí, Pratgay le decía, ya que menciona la Argentina, justamente hoy el campo está definiendo un paro. En la industria hay alarma porque cae un 60% la producción de acero. La cadena de pagos muy resentida, se multiplicó casi 5 veces la cantidad de cheques rechazados, mientras en el mundo se anuncian miles de pérdidas de puestos de trabajo por día a través de las multinacionales. ¿Qué podemos esperar para nuestro país en los próximos meses? Bueno, mientras ocurre todo eso, la Presidenta se junta con el Rey de España, ¿no? Esto demuestra un poco las prioridades, cómo están establecidas esas prioridades y cómo el gobierno insiste en negar lo obvio, y es que la gente está sufriendo porque la recesión ya está en Argentina. Los puestos de trabajo que aparecen en los diarios que se pierden en Argentina no aparecen en los diarios, pero se están perdiendo, la gente lo sufre, la gente está preocupada, la gente no sabe muy bien para dónde disparar, y el gobierno insiste en ofrecer préstamos para califones y ofrecer préstamos para cosas que la gente no quiere comprar. La gente lo que quiere es que le den la garantía, la estabilidad de que la cosa no va a empeorar. Lo que necesita la gente es que el gobierno esté de su lado, ¿no? Y bueno, mientras el gobierno argentino no tome nota de lo que ocurre y después pase a la acción, yo lamentablemente no veo más que una profundización de esos problemas, una economía que va a seguir en recesión, dificultades para todos, pero sobre todo para los que menos tienen. Y fíjense que esta es la mayor gravedad de la situación, es esta. Argentina está entrando en recesión después de unos 5 o 6 años,